borrado todo el amor que había en nuestro vivir. Quizás es que tu alma se ha cansado de tanto amor que yo te di. No culpes a mi corazón ardiente que está loco y siempre siente gran cariño por ti. Oye, mami. No culpes a mi corazón ardiente que está loco y siempre siente gran cariño por ti. ¡Ajá! ¡Mami!